defender nuestra cultura. Ese es un derecho de defensa del territorio. Por ejemplo, la medicina tradicional es eso, una tradición que no debemos de ignorar. Debemos de continuar ejerciéndola porque es un legado de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, abuelas y demás. Ellos heredaron ese conocimiento de sus antepasados y afortunadamente pues a mí me lo han inculcado para sanación, para apoyar a las comunidades, nuestra madre naturaleza. Y de ahí se utilizan todas las plantas medicinales que se utiliza en la medicina tradicional. Aquí en la Sierra Norte tenemos un gran problema, lo ha venido a ocasionar. Gente que llegó de fueras quieren llevarse lo nuestro, primero que yo me muera. Defender nuestro derecho a la tierra, al agua, a nuestros espacios, a los bosques, a nuestra lengua, a nuestros trajes típicos, nuestra comida, nuestra gastronomía, es un derecho. Y entonces tenemos que defender todos esos territorios para que de ahí podamos sobrevivir. Sí me da tristeza que no se cuiden nuestros espacios o que abusen, incluso las autoridades, que abusen de nuestros derechos a nuestro territorio, que nos quiten bosques, que nos quiten caminos, que los cerquen para su beneficio. En mi comunidad está pasando la afectación del tren interoceánico. Entonces, ahí nunca se nos había informado qué es realmente lo que estaban tramando nuestras autoridades, porque siempre habían tenido reuniones, pero con el ejido. Y el espacio que ocupan mis compañeros que vivimos en zona federal, estábamos sin información. Entonces, nos organizamos, se formó un comité y se convocó a los vecinos a una reunión para tomar acuerdos. Fue una buena estrategia. Los resultados fueron muy favorables. De esa manera estamos defendiendo nuestro espacio, nuestro territorio, nuestros derechos sobre todo.